Hola, bienvenidos. Ahora sí, ya estamos al aire, Latin Food. No se escuchaba nada, pero estamos en vivo y en directo a todo color. Hoy tenemos un programa muy especial y les voy a decir por qué. Porque pues hay Liga MX, ya por fin arreglamos estos fallos técnicos. Aquí estamos en vivo. A ver si ya está conectando Paco Díaz. Creo que sí está de vuelta, no sé bien, porque la semana pasada no vino, hace dos semanas pues solamente pues ponía excusas para no estar en Latin Food, pero ya está al parecer de vuelta. ¿Quién está ahí en la otra línea? ¿Chiscarcas, Dominguín o el, como lo llaman en El Rey, Don Francisco, ¿no? ¿Así te llaman? ¿Quién eres? Pues fíjate que no me llaman. ¿Quién eres? Francisco, me dicen Paco para los cuates, carajo, fíjate. Órale, ya, ¿eh? ya hasta te cambió la voz, mi querido Guarín. ¿Dónde andabas, Paco Díaz? ¿Estuviste desaparecido el lunes? ¿Qué te pasa? Andaba en fiestas patrias. Estoy organizando, bueno, no organizando yo, estoy siendo parte del Festival de Cine Latinoamericano en Seattle. O sea, una cosa increíble de situaciones que uno maneja. Uno que es multifacético, carajo. Eres multifacético, pues sí, así te haces decir, está bien. No, muy bien, Paco, qué bueno que ya estás de vuelta en Latin Food, ¿eh? De hecho, ya te andaban bajando la chamba, el mapache, que andaba... No, el mapache jamás será una amenaza para mí. Perdóname, mapache, pero pues no, la verdad, te enmasculas muy fácilmente. Sí, mapache estará más adelante, en teoría, vamos a ver si es cierto, va a estar aquí con nosotros, o a ver si no le da frío, porque estás tú ahí. Pero sabes, tienes que promover ya el análisis escueto del mapache. Así. Vamos ya. A ponerle, de hecho, una imagen. Eso lo voy a hacer al rato en Latin Food, lo prometo. Lo voy a poner ahí en Facebook y en la página de Latin Food. Una foto del mapache deshuesado, como su análisis. Escuetado. Así. Escueto. Escuetísimo. En fin. Hay que poner en Facebook, ya está Latin Food. Véanlo, escúchenlo. No, escúchenlo, carajo. No, de hecho, Latin Food va a estar de vuelta y vamos a buscar otra vez patrocinadores, porque hay que mantener una boca más, así que hay que conseguir dinero donde sea. Coño. Pero bueno. Exactamente. Oye, bueno, empezamos con las breves latinfunescas. El día de hoy tenemos muchas, así que arrancamos con breves latinfunescas. Que venga con todo. Venga, Paco, arráncate, te doy los honores para que des la primera breve latinfunesca. ¡Ah, qué lindo, hombre! Pero bueno, tiene que ver con el encuentro que se va a dar en octubre, que ya falta poquito, que por cierto, mi cumpleaños es el 4 de octubre, para quien quiera pues invitar una chela, ¿por qué no? Y es que ese es el encuentro de la CONCACAF. ¿Quién es el cumpleaños? Aquí invita, ¿no? Es al revés. Aquí el cumpleaños hay que invitarle a todos. Son tus costumbres. Aquí el resultado es que la gente que quiere invitar, que no sea codicho como tú, me puede invitar. Y bueno, lo que quiero contar, carajo, es que en la Copa CONCACAF entre Estados Unidos y México, que va a ser el próximo 10 de octubre, pues está generando así una gran expectativa, tanto que pues están esperando que todos los asientos se agoten y con una de las asistencias más numerosas de un partido de fútbol en los Estados Unidos este año. ¿Cómo ves? Pues no me parece descabellado, ¿no? Qué bueno, ¿eh? Porque... No. Tú sabes dónde es, ¿no? En Pasadena. Es en el Rose Bowl, en Pasadena, claro. Ahí tuve la oportunidad de estar para el Rose Bowl, en el partido de las Rosas, pues, el Rose Bowl. Caben más de 100,000 espectadores, ¿eh? Impresionante. Bueno, de hecho, están contando 90,000 aficionados para el partido que va a, pues, definir quién va a participar allá en la Copa Confederaciones en Rusia en el 2017. Y pues según la publicación que estoy leyendo aquí de Los Angeles Times, en inglés, claro, cual debe ser, los boletos están cotizados por allá de $5,000 ya en reventa, y el miércoles 9 de septiembre, un mes antes de pues ya que se diera la noticia de que se iban ya a vender los boletos, pues se vendieron inmediatamente en cosa de nada. Se han agotado, y pues, macho. Sí, hombre, y ya pues al final de cuentas ya se vive la expectativa, no como la del clásico que ya viene el fin de semana, pero ya viene también este Estados Unidos contra México. Tú como mexicano, teniendo una hija gabacha, porque fíjate, tu familia que es multicultural, ¿cómo se puede decir? Es el tratado de libre comercio ahorita, en estos momentos. Tu hija ahora es gringa y tú mexicana. El TLC y Rebeca canadiense, entonces imagínate. Fíjate tú. Entonces, bueno, ahí va a estar ya más adelante, ya cuando crezca Luciana, ya ella decidirá, pero por lo pronto, ya el 10 de octubre, oye, ¿por qué no nos puede llevar Latin Food? No hay presupuesto. Pues es lo que estamos viendo, apenas hay presupuesto para pagar el internet, mano. No. Bueno, pero no, de hecho, hay que decirle, tú que eres bien gorrón, Paco, dile al afortunado que nos ayude. Afortunado, ya sería el colmo, ¿no? Pero bueno. No, pero hecho, el mapache dice que puede contribuir, a la causa. Ok, pero bueno, ahí está la información. Próximo 10 de octubre, Estados Unidos contra México, y se espera un lleno total en el Rose Bowl. Muy bien, vamos con la siguiente breve, Latin Funesca. Cámaras. Aquí sí me dejan hablar. La siguiente breve, sí, no tienes aquí, no tienes ninguna especie de filtro. Mientras no digas groserías, está bien. La siguiente, no, para, la siguiente breve, ese es Chiscar, que es pelado, ¿no? No le gusta que diga muchas cosas. Es que te acaparas el micrófono, te lo quieres robar, te lo quieres comer, Paco Díaz. Jamás en la vida. Te lo quieres comer como a Hugo Carrión. esa foto la tendremos que compartir en algún momento, en Latin Food. Tendrá que compartirse. Bueno, la siguiente breve tiene que ver, Paco, con el triunfo que logró el día de ayer el equipo de los Seattle Sounders. Ya clasifica a la Conca Champions, a la siguiente fase, digamos, a la fase ya de eliminatoria. Ya pasó la fase de grupos, gana 3-0, el mismo marcador que le ganó el fin de semana a los Vancouver Whitecaps. Así es. Y pues buen triunfo. Yo sé que tú estuviste ahí, te vi ahí en video con Mercedes y el caballero, ahí comentando, muy bien, comentando las noticias. Fue muy curioso porque fíjate que estábamos hablando de que tanto Neagle como Marshall, pues como que no eran así como que... Barrett, Chad Barrett dirás. Barrett, que pues como que no queríamos que estuviera ahí. De repente, rájate las babuchas, nos calla este muchacho que tiene una suerte tremenda para encontrarse con los balones, aunque no juega nada bien. Pero ayer más o menos, ayer con el gol que se aventó... Y este, sigues criticando, bien, ¿eh? No. Tengo que reconocer, ayer todavía no me convence, no me gusta todavía cómo juega, pero ayer creo que hizo buen papel Lamar Neagle. Y pues al César lo que es del César y a Lamar Neagle lo que es de Lamar Neagle. Muy bien. Muy bien, vamos con la siguiente. Bueno, para cerrar esta breve timonesca, los invito a que vayan a espnfc.com o en su defecto a la página de Facebook. La tengo que compartir ahorita en Latin Food. Mi entrevista en exclusiva con Stefan Fry en inglés. ¿Ya la viste, Paco, o no? Está buena. Ya, ¿eh? La vi. Ay, ya, bien, rompiendo el mercado en inglés, ¿cómo ves? Poco a poco. Eso es muy bueno, digo. Alguien lo tiene que hacer. Y fíjate que ayer también el que andaba muy contento en la cancha y saludando a medio mundo era Rosales. El Mauro. Argentino el Mauro. Que te caía, no te caía bien a ti, ¿eh? Pero ya me ganó. Al final me ganó. Te ganó y tu corazón. Ay, sí. Pero bueno, ni hablar. Así son las cosas del fútbol. No, es buena onda, ¿no? El Rosales. Sí, cómo no. Desgraciadamente no pudimos bajar a entrevistarlos porque nos teníamos que regresar temprano a la casa, si no me regañaban. Pero estuvo bueno. El partido estuvo bien y ya dejaron en el camino tanto a Vancouver Whitecaps como a la Olimpia. Ya se quedaron. Aunque ellos van a seguir jugando, todavía tienen un partido adicional, pero ya. Se quedaron ahí, hasta ahí su participación. Y fíjate, lo curioso es que los Sounders pueden llegar a jugar con el Club América ya por allá de marzo, que se va a restablecer la Conca Champions. Imagínate, estaría bueno, ¿eh? ¿Cómo no? Eso fue de las cosas que ayer estábamos comentando ahí con el caballero con de las canchas. Que fanático del América, ferviente caballero, ¿no? Ahorita de 5 a 7 está ya en un programa también de radio en una estación cristiana, al cual le mandamos un saludo y le dije que cada vez que habláramos de él ya íbamos a decir bendiciones. Oye, yo no sabía que ya, ¿a poco se va a dedicar a la rezada el caballero? ¿O qué? No sé, pero luego te digo dónde está. Para es más, curiosamente está en la 1490 AM, que es cristiana. ¡Ah! Ahora, curiosamente. Por cierto, si quieres luego checar. Órale, pues dile ahí a la manager de ventas que nos haga el paro, ¿no? Estaría chido. Bueno, vamos con la siguiente breve, Latin Funesca. P Venga, Guarín, te toca. No, pero pues hay que darle chance también a Rudito, ¿no anda por ahí? Ah, sí, aquí anda Rudito. Sí, sí, sí, qué bueno que lo mencionaste. Por pronto yo, mientras viene Rudito y... Allá llegó Rudito, a ver, ven Rudito, que quiere, ya es que se emociona con todo lo que tiene que ver con el béisbol, pues digo, con el box, si es el béisbol, el box. A ver, Rudito, ¿qué vas a contar de...? Siempre cuenta historias que no tienen sentido, pero bueno. Ven. Hola. Tengo tos. Hola, Paquito, Paquiao, ¿cómo estás? Oye, pues hola, contento de regresar después de 3 semanas de... Sí, de... ya me dijeron que te andabas yendo a la afición del Northwest. No, me quisieron. ¿Es cierto? ¿O te batearon? Un saludo a Felipe Maqueda, no nos quiso. Te batearon, ¿verdad? Sí, hombre, pero bueno, mira, no, sin guardar rencores, ya llegará el momento de que podamos hacer ahí sinergia. Pero bueno, ¿qué onda? ¿Qué ha habido del box después del retiro de Mayweather? Eso no es lo importante, Paco. Yo tengo la mejor breve de bots. Y tiene que ver... Ah, venga. ¿Sabes quién es Mike Tyson? Claro, Mike Tyson, el que también le gusta comer orejas. Sí, pues ese mero, ¿cómo ves que ya tiene su propio cajero automático en Las Vegas? ¿Eh? O sea que cómo. ¿Tiene su propio ATM? Dice Mike Tyson Bitcoin. O sea, ¿es para que nada más él saca dinero ahí o qué? No, tiene su nombre, haz de cuenta que el cajero automático está en el hotel y casino Link, así se llama. Y pues te saca dinero en efectivo, la moneda esa Bitcoin. ¿Sabes con la Bitcoin? Ah, claro, por favor. Entonces, pues eso es lo que hace. Dice que según esto vale un Bitcoin $233. ¿Cómo ves? A mí me parece que le está lavando dinero, trans esto. Ya. Oh, yo no sé de esas cosas, pero oye, por cierto, que vi a tu papá cargando un chamaco hace rato, que dice que es su sobrino. ¿Quién sabe? Revisa ahí el No vale, mi papá es un desgraciado. Y yo creo que anda ahí pegados por todo el mundo. Y yo siempre pensé que era gay, pero bueno, qué bueno por él. Oye, pues muy bien, bueno, a ver si te traes algo ya de Las Vegas cuando veas. Al menos un video o algo por el estilo, ¿no? Ya para resarcir Latin Food, porque Latin Food está muy abandonadito últimamente, Sí, ya sí, anda por los suelos, caray. Pero ya, creo que ya. Pero no, vamos a levantar. Eso no es lo más importante. Oh, Rudito, muchas gracias, A ver si ya te vas haciendo hombre. De nada, pues tú no me enseñaste a ser hombre y no vas a ser mujer. Bueno, vaya. Forzada. Pero bueno, oye, anda por ahí Diego, dile que ya se salga de... No, aquí lo anda dejando hablar al Rudito, muy bien Rudito, ¿eh? Oye, a mí me contaron, como yo no conozco a Rudito, me contaron que es un muñeco de ventríloco que tú le metes la mano por abajo y es cuando lo haces hablar. O algo así, ¿sí es cierto? No, es un monito, es un ser vivo, no creas que... Es como Pinocho. Es como que no es un Pinochillo. ¿Eh? Ah, entonces, pero sí le metes la mano por abajo, como sea. No, digo, yo sé que tú le enseñaste malas mañas, pero... Me contó el mapache, pues, ¿qué hago? El Paquito, el malas costumbres, como te dicen, ¿no? Por ahí. Yo pensé que Rudito nos iba a contar de la preparación de Miguel Cotto, que se va a enfrentar al muchacho que todos piensan que está guapo. ¿Cómo se llama este cuate? Bueno. A Saúl Álvarez. Ah, pues es el no, ya sabes, solo ni le digas, porque si no te va a regresar a hablar del Canelo. ¿Qué dijeron de mi Canelo? Que ya mañana va a partir rumbo a Los Ángeles para dar comienzo a su preparación en ruta al combate que va a tener con el Canelo. ¡Canelo! El Canelo es el mejor boxeador del mundo. Bye. Y como estabas hablando de Las Vegas, el 21 de noviembre que va a pelear en el Event Center del Hotel Mandalay, allá, pues, ¿tú vas a ir? Si me llevan, no sé. De hecho, ando peleando a ver si me llevan al de Pasadena, al Partido de México. Pero no, estamos hablando con Rudito, ¿y por qué te metes? No entiendo. No, el Rudito ya se fue, nomás viste que vino a decir Canelo y se fue ya. Se fue a comer ya. No, de todas maneras, hay que pedirle a ver si... Si puede hacer algo. Tú que consigues acreditaciones al por mayor. Al por doquier, ¿no? Bueno. Pues ojalá. Sí, hombre. Bueno, yo tengo ya mi breve. Bueno, vamos con la siguiente. Ya nos estamos tardando. Siguiente breve. La Team Funesco. Bueno, venga. Nada más para decir que la semana de la NFL, porque me emociona mucho, ya la tercera semana de la temporada 2015 de la NFL inicia hoy con un partido divisional. Bueno, ya inició, Paco. Ah, bueno, de hecho van 12-3, eso. Correcto. Iba yo a rematar con el marcador, pero los Washington Redskins. Bien, muy bien. Mira. Muy bien, Paco. No, pues es longevas en la historia de la liga, pues quién sabemos de este tipo de cosas, nos emociona. Los Gigantes, que no han podido ganar todavía en esa temporada, en las dos primeras semanas, con la conexión de Eli Manning con Odell Beckham, el que la agarra de una sola mano acá. Cristiano Ronaldo 2, ¿no? Que celebra igual que él. Pero todavía no la han levantado, se están ahorita enfrentando y ya van adelante 12-3 con... estoy tratando de ver aquí qué es lo que está pasando, pero no me sale la información. Por lo pronto, segundo cuarto, 8 minutos por jugar. Ah, excelente. Yo no estoy viendo nada de eso, pero ahí está el partido y viene un partido importante para los Seattle Seahawks este domingo. Yo no sé si eso lo decimos al rato o ya nos lo aventamos de una vez. Pues ahorita, de una vez, ¿no? Porque vamos a hablar con el Mapache y no, él no tiene idea del fútbol americano. Perfecto, bueno, ya ayer, después de que Diego Arrioja había dado una noticia totalmente errónea y falta a la verdad hace como un mes, apenas ayer Cam Chancellor ya dijo que sí, ya iba a dejar su berrinche de lado y dijo, ok, ya voy a jugar. Discúlpame, Paco Díaz, ¿cuál información errónea? Hace como un mes habías dicho que ya se habían arreglado las cosas. No, pues es fue lo que comunicó la gente. Digo, yo tampoco no puedo decir lo que piensa Cam Chancellor. Por eso, pero estaba errónea la información. Habías confundido a toda la audiencia de Latin Football. No, pero ya lo corregí. ¿No viste mi reporte de NFL esta noche, este lunes, que salí ahí en ESPN? Y dije justamente el arreglo de Cam Chancellor. Pero todavía no se hablaba de eso. Se hablaba que está en negociaciones, que su contrato de 28 millones de dólares, de los cuales 17 están garantizados, pues ya le han de haber subido la feria. Me imagino que, fíjate, yo no sé todavía, digo, he estado tratando de investigar cuál ha sido el acuerdo. Precios, arreglar o mejorar tu auto. ¿Por qué los escucho autos, Paco body por ahí? Shops y las llanteras de South Paco, ¿por qué te estás escuchando? Es que está ahí tu voz de fondo, vamos a quitarle aquí. Anunciando South Park, ¿cómo ves? te decía que estaba tratando de investigar cuál fue el acuerdo, ¿no? Lo que sí sé es que igual no se movió el acuerdo que tenía, pero el dinero garantizado es lo que se movió, digamos, porque le van a dar más, ¿no? Pues sí, de hecho, yo creo que fue algo que le conviene a las dos partes, porque imagínate, él no se podía ir a ningún otro equipo sin la venia de su equipo, y que desgraciadamente no le convenía estar perdiendo un año de vida profesional, porque pues la vida profesional de estos tipos de jugadores es muy corta, y pues iba a perder mucho también Cam Chancellor si no se integraba ahí a la Legion of Boom. Y ya el próximo domingo, ya enfrentando a los Chicago Bears, que vienen ya a hacer la apertura de la temporada aquí en casa, llévame aunque sea de fotógrafo, algo, no importa. Fíjate, yo sigo esperando mi... O sea, en teoría tengo la acreditación, pero todavía no me la han dado físicamente, entonces tengo que ver qué onda, qué demonios está pasando. Okay, ahí me avisas de todas maneras. Pero bueno, aquí lo importante es que el próximo domingo, a partir de la 1:30 de la tarde, los Seattle Seahawks ya por fin en casa esperan tener su primer triunfo de la temporada. Han caído, hay desgraciadamente. Hay que llenar estadio de buena vibra, de buenas vibras. Exactamente. Eso, lo más importante es que necesitamos la primera victoria antes de empezar a encender las lucecitas amarillas, que se pueden convertir en rojas si no empezamos a ganar, porque imagínate tú, ya con... Yo creo que eso fue un golpe anímico muy bueno para el equipo, que Cam Chancellor pudiera retornar a la cancha. Esperemos que sí. Oye, pero... tiene que ganar, no como de lugar, pero es obligatorio. Si, imagínate ponerse 0-3, ya sería preocupación total, como dices tú, en los foquitos amarillos, no rojos, pero sí ya amarillos de preocupación, pero van contra el peor equipo del momento de la liga, ¿no? Los Chicago Bears es el equipo que más puntos ha recibido en dos juegos. Así sí, que... y además sin su quarterback, Jay Cutler, que se lastimó la semana pasada, y pues eso va a ser algo bueno para Seattle, lo tienen que aprovechar muy bien, esperemos que así sea y veamos la primera victoria de los Seattle Seahawks el próximo domingo. Go Hawks. Oye, ¿qué te parece, Paco? Si empezamos una nueva sección y le hacemos los Latin Food Picks semanales de la NFL. ¿Qué te parece? Me parece excelente. Y empezamos desde ahorita. Así te voy diciendo los partidos. Bueno, el de hoy ya pues no cuenta, pero así le damos cada quien dice su favorito. Cámara. Ya ahorita cómo va. Sí. Ahorita en caldufos, ¿sale? No, yo te puedo decir el de hoy, Washington contra Gigantes, que van hasta el momento en la segunda mitad. Giants. 15-3. Va a ganar los Giants, definitivamente. Ah, pues qué fácil. Se van a mantener. No, todo se puede. Van en el segundo cuarto, faltan 7 minutos. O sea, todo puede pasar. Ok, entonces vas con los Giants, yo también voy con los Giants. 12 puntos adelante. Luego viene el domingo, Atlanta en contra de los Acereros de Dallas, que se quedaron sin Tony Romo. ¿Acereros de Dallas? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es una mezcla. Acereros de Dallas, me ganó el amor. Bueno, Guarín. Sí, que va a estar Whedon al cargo de los vaqueros. Van a ganar los Cowboys de todas maneras. O sea, tienen armas, aunque Dez Bryant también está lesionado, pero el equipo de Cowboys no está tan débil como muchos piensan sin Tony Romo. ¿Crees? Sí. Pero bueno, vamos. Es en casa aparte, ¿no? Es en el AT&T. Vamos a ver si es cierto. Luego ya viene también uno de que es Indianapolis, que tampoco va a ganar, en contra de Tennessee, que de Marcus Mariota. A eso iba. Y tienen a tu gallo para esta. Pero bueno, yo no sé. Indianapolis ahorita, Andrew Luck han dejado caer el equipo en los dos primeros partidos, no tiene nada, pero yo creo que ahorita va a ser un buen partido donde van a tener que resarcir daños los Indianapolis Colts. Ganan los Colts, ganan los Colts. Yo definitivamente también lo creo. Y viene otro partido también de Oakland contra Cleveland, los Cafés de Cleveland, que también ahí la llevan, esta división del norte de la línea de la conferencia, ¿no? Sí, y que son dentro de las cosas que se van a ver en esa temporada es que los Seahawks van a enfrentar a cada uno de los que participan en esta división, y yo creo que por el momento Cleveland viene bien con este muchacho que ya al parecer ya se está regenerando, el Johnny Manziel. Sí, Johnny Football. Que por cierto le quitaron la titularidad, ¿no? Esta semana. Sí, hombre. Pero bueno, entonces yo creo que ahí le está echando ganas y se está regenerando el chamaco. Muy bien. ¿Qué sigue después? El siguiente tenemos los Jaguares de Jacksonville contra los Patriotas. Pues los Patriotas, ¿no? Digo, facilito, yo creo. Los Patriotas de Tom Brady. En casa, aparte, en el Gillette Stadium, ¿no? No, pues digo, ya pasa al siguiente, ya. Sí, al siguiente. Tom Brady, que anda bien. Ya, o sea. Los Santos, ¿qué opinas, Santos, que andan mal, contra las Panteras? Pero te saltaste en el orden de aparición, que es más temprano, el de Cincinnati contra Baltimore. No, es la misma hora, ¿no? Yo tengo domingo 10 de la mañana, Carolina... O sea, las Panteras contra los Santos. Santos de Nueva Orleans, que no me acuerdo cómo. Déjame ver, ahorita vamos a ver cómo van. Claro. Ahí están tanto todos a la misma hora, mi querido Paco Díaz. Y Cincinnati Baltimore también. Ok, Nueva Orleans no ha ganado todavía. Carolina lleva sus dos partidos ganados. Y pues, está en duda obviamente, de Drew Brees, ¿no? Sí, yo creo que en Nueva Orleans se las va a ver negras, así como Michael Jackson. Bueno, Michael Jackson en sus inicios, ¿no? Tienes razón, claro, obviamente. ¿No? Nunca salieron las tepalcuanas de Michael Jackson, no sabemos. ¿Qué le va a pasar? Siguiente, Eagles contra Jets también es a la misma hora. Águilas de Filadelfia Eagles contra los Jets. Voy con los Jets. Recuerdo. Los Jets ganaron el lunes por la noche. A los Colts. Si no mal recuerdo. Ajá. A los Colts. Precisamente llevan dos ganados y van contra unas Águilas de Filadelfia que todavía no ven la victoria en esa temporada. Yo creo que De acuerdo a como he visto las cosas, los Jets vienen en serio tratando de demostrar que pueden hacer algo esta temporada. Voy con Jets. Muy bien, yo también con los Jets. Cincinnati, los Bengalis contra Ravens. Ah, el que se nos había pasado, ¿no? Uh-huh. ¿Qué te puedo decir? Pues bien, fíjate, Cincinnati ha estado igual, ganando sus dos primeros partidos. Baltimore no ha podido encontrar cómo ganar. ¿Dónde van a jugar? No recuerdo. Juegan en Baltimore. Híjole, pues yo creo que Baltimore se tiene que poner las pilas, para poder empezar a hacer algo. Y voy con Baltimore, fíjate. Yo también. Joe Flacco tiene que, demostrar que le pagan muchísimo billete, ¿no? Ya que se despierte el equipo de los Ravens. Sí, tiene que ganar, a como de lugar. Todos vamos con Baltimore. Baltimore. Luego tenemos por ahí también Tampa Bay de James Winston. Uno de los nuevos mariscales de campo contra los Texans. Voy con los Híjole, Texans, Tampa Bay es uno de los equipos más flojitos. Aunque tiene buen mariscal de campo, pero está muy joven. Pero me quedo con los Texans de J.J. Watt. J.J. Watt. Bueno, pues sí, pues tienen que buscar también su primera victoria de la temporada. Y van a estar un poco presionados para que así sea. Yo también creo que pudieran llegar a tener un buen desempeño. Vamos con Houston. Chido. Cámaras. Hágale, Paco. Tenemos también buen duelo. Ya eres colombiano. Hágale. Okay. San Diego contra los Vikings de Minnesota. En Minnesota. No, pues híjole. Pues, ¿cómo se llama que ya regresó a jugar en Minnesota? Adrian Peterson. Me voy con los Vikings, Sí, yo también. Yo también, aunque los dos tienen uno ganado, un perdido. Yo creo que en Minnesota va a haber fiesta. Vamos con Minnesota. Bien. Oye, juego difícil, el último de las 10. Tu equipo, los Pittsburgh Steelers, visitan a los Rams. Que los Rams andan pesados, Rams de San Luis, que tienen buena defensiva. Sí, le ganaron los Seahawks porque no supieron mantener ahí el nivel. Pero luego ya cayeron la semana pasada. Y Pittsburgh, si llegaste a ver cómo le ganó a San Francisco, digo, con una defensiva del carajo, súper endeble. Pero Pittsburgh se sacó un buen resultado, 43-17, algo así. Jugaron muy bien a la ofensiva. Y la defensiva empezó a crecerse también un poquito, Yo creo que no me va a ganar el corazón, pero los Steelers tienen buen chance para en San Luis poder llevarse la victoria. Fíjate, yo puse mis picks también. Voy a poner a tu equipo, los Steelers. Aunque me caen pésimo, pero creo que van a ganar. ¿Pero qué te han hecho? O sea, bueno, no sé. Yo sé que hay problemas ahí de personalidad. No, ¿qué pasó? Oye, ya, duelos de la una, Paco. San Francisco, los 49ers contra Arizona. Este va a estar bueno, contra los Cardinals. Sí, y fíjate que Arizona ahorita pues está como líder de la división. Y pues quiere más, ¿no? Quiere llegar macizo para demostrar que ellos pueden llevarse en esta ocasión la división. Y San Francisco, después de la derrota de la semana pasada, donde se vieron bastante mal, pues yo no veo de dónde, ojalá mejoren, porque según ellos quieren llegar al Super Bowl, que va a ser en su casa este año, y quién sabe si lo puedan lograr. Voy con San Francisco porque quiero que se nivelen las cosas, porque si no, ahorita San Francisco y los Rams tienen uno ganado, un perdido. Arizona tiene dos ganados y Seattle hasta el fondo con cero ganados. Entonces, para que se nivelen las cosas, ojalá gane San Francisco. Yo me quedo con los Cardinals, van a ganar. Porque aparte juegan en casa, el estadio donde fue el Super Bowl pasado, donde perdieron los Seattle Seahawks. Me parece que Arizona trae un equipo competitivo, sin que diga así el equipo a vencer, pero los 49ers todavía no me acaban de convencer. Te digo, un buen primer juego ganaron, pero después se vieron totalmente exhibidos en la defensiva contra tu equipo de los Steelers. Así que los Cardinals. Sí. Pero yo creo que también los Steelers han estado mejorando muchísimo. Me regresé a los Steelers porque tiene que ver con que la temporada va empezando, se van moviendo las cosas. El corredor de los Steelers, D'Angelo Williams, también empezó allá a generar cosas buenas. Antonio Brown también. Bueno, me regresé a los Steelers porque me emociona hablar de los Steelers. Pero bueno, el siguiente partido es Buffalo contra Miami. ¿A quién le vas? A Paco, te lo pide aquí el público de Latin Food. ¿Eres Steeler o Seahawk? Nomás puedes coger uno, no puede ser dos. ¿Me lo pide? O sea, ¿me lo pide? Sí. ¿Me lo pide? Que me lo pida por Facebook. Que escojas, yo, demonios. Aquí en Seattle le voy a los Seattle Seahawks. Y el 29 de... Sí. No, bueno. El 29 de noviembre van a jugar aquí en Seattle los Seattle Seahawks y los Steelers en Seattle. Y yo tengo un problema ahí de personalidad. No, sí, no sé qué hacer. Pero ese sí quiero ir. Pero bueno, ahí luego platicamos de eso. Y precisamente el siguiente partido que estábamos hablando era Buffalo contra Miami. Ambos con un ganado, un perdido. La verdad no me importa quién gane, pero voy a ir con Miami porque me gusta más. No, yo voy con los Bills de Rex Ryan. Van a los Bills. Y ya a terminar la noche del domingo. Oh, no. Hay un partido temprano. Chicago-Seattle, que dijimos ya Seattle, pues ya lo descartamos. Pues ya lo vimos. Pero ya el domingo por la noche viene Denver en contra de Detroit, donde pues igualmente nuestro querido Peyton Manning pues ha ganado sus dos últimos partidos de manera sufrida. No, tampoco ha sido sencillo, ha tenido que remontar y ha tenido que ponerse las pilas. No ha sido como muy contundente contra Detroit, que pues hasta ahorita no ha ganado un solo partido. Y esto va a ser en Detroit, ¿no? El partido. Correcto, sí, es en Detroit. Entonces vamos a darle el beneficio de la duda a los Lions. Vamos con Detroit. Muy bien, y en el partido de Monday Night Football, por cierto, de este Monday Night en el siguiente, estén al pendiente que ahí voy a andar, mi querido Guarín, chambeando. ¿A dónde te van a mandar acá? No, porque es aquí, Seattle recibe a los Leones de Detroit. Ah, pues ahí es el que me tienes que invitar, ahí mueve tus influencias, por favor. Claro, ahí estaremos moviéndola, mañana le hablaremos a la tal... ¿cómo se llama? Ya se olvidó la... Julie, ¿no? Se llama Julie. Sí. Bueno, pues ahí consíguete algo porque necesitas un camarógrafo y sí. Yo sé que van ahí los de ESPN, pero tú dile que necesitas alguien para ti, o sea, ahí de bolsillo. Y un buen partido también el lunes por la noche, Green Bay Packers en contra de Kansas City. Ah, eso va a estar bueno. Va a estar bueno. Alex Smith contra Aaron Rodgers. Sí. Y tengo que reconocer que sí jugaron muy bien también. Le ganaron bien a los Seattle Seahawks el domingo, los Packers. Sigue siendo uno de los mejores equipos, ¿no? De la NFC, sí, sin duda. No, digo, sigue siendo un buen quarterback. Aaron Rodgers y todo el equipo está fuerte. Así que va a ser un buen encuentro el de lunes por la noche. Pues a ver si nos sentamos a verlo con una chela ahí. Ya conocemos de una vez a Luciana. Claro. Claro que sí, a la princesa Luciana, que ya es se declaró fanática de los Seahawks. Si lo que buscas son llantas... Ya. Así lo dijo. Los autos, body shops y las llanteras... Oye, bueno, Paco, ¿qué te parece si llevamos de calle de lleno al fútbol mexicano, no? Pues yo me tengo que retirar, pero yo creo que se va a quedar por aquí alguien más, no sé si Dominino, Chiscarcas o quién sabe, pero yo tengo que ir a misa. Está bien, vete a rezar. Ahora que está el Papa aquí en Estados Unidos, deberías seguir todos los días. Debería ser, fíjate. Pero bueno, yo los dejo. Muchas gracias. Y voy a tratar de estar más seguido aquí, ¿eh? Sí, ya. Recuerden, digo, que... si no te dejan hablar allá, pues por lo menos aprovecha aquí tu tiempo. No. Yo no sé si al final se animó Sandra Maqueda a escucharnos, pero le dije que escuchara Latin Food. Ahorita ya viene lo bueno. Mira, ya te vas. ¿Y quién crees que llega al programa? No sé. A ver, ¿quién está en la otra línea? No sé. Saluda, por favor. ¿Qué pasó, mi estimado Pacorro? El análisis se escuchó del llegó mapache. Tu padre, Pacorro, llegó tu padre. No, ¿qué pasó, hombre? Mi papá no se sentaba para hacer pipí. Pero fíjate que yo ya me voy, hombre, qué lástima. Paco, no cuentas una excusa para irte. Vete, demonios, fuera. Bueno, vaya, yo los dejo, muchas gracias. Adiós, Paco. Paco Díaz aquí. Por fin apareció, ya se parece al Dominguino. Ya me toca a mí. Ya, para mí, pues viene Dominguino hablando de... ¿Cómo estás, mapache? Bienvenido a Latin Food. Te hablamos para la sección del fútbol mexicano. Tú que con tu análisis que escueto, te necesitamos. Que comentas. Todo lo sé. Que todo lo sabes, sí, seguro. Saluda a tu abuelito Dominguín en la otra línea. Dominguín, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, Dominguín? ¿Quién está ahí? El mapache. ¿El hijo? El hijo predilecto. El prodigio. Tu hijo predilecto, dice, imagínate, ya se declaró tu hijo. Yo tengo hijos regados por todo el mundo, pero hijos, los hijos, los que nacieron como machitos, son machitos, no como ese. ¿Qué pasó? Chacho. ¿Qué pasó? Me está confundiendo con Diego Arrioja. No, ¿qué pasó? No joda, señor, no joda, por favor. Bueno, todos ustedes son una bolsa de manfloros, pero bueno, yo quiero hablar de algo que viene, lo más importante del sábado. Dejen hablar de babosadas de fútbol americano que nadie ve ni entiende. ¡El clásico! ¡El clásico! ¡Clásicos! Eso es lo bueno. De eso hablan los hombres. De eso hablan los hombres, no de babosadas. Así es. Muy bien, no, vamos a hablar. Sí, ya esta sección es de llena del clásico. Vamos a repasar obviamente la fecha, pero empecemos a hablar del clásico, que es la gente quiere escuchar, lo que claro. La gente quiere oír. El clásico América Chivas. Tengo aquí. Claro. Yo voy a hablar claro. Contra dos pues dos fanáticos de Chivas. El Mapache, que dice ser Chiva. Y el Dominguín, que es Chiva desde que nació allá en Jijijilpa de las Tunas. Jijijilpa de las Tunas, le faltó un jijiji. Bueno, a ver, empezando este análisis para ir desgranando el duelo que se va a llevar a cabo este fin de semana. Vamos a ser sinceros. Las Chivas llegan a este clásico muy inferiores al América. Hay que reconocerlo, ¿no? Bueno, mire, vamos a pensar las cosas. ¿O no? Una por una. Sí y no. Ay. Sí y no. A ver. ¿Qué? A ver, sí y no. A ver. Sí y no, porque si llegamos con. En la tabla vamos más abajo. Ajá. Bueno, eso es evidente, ¿no? Ajá. Pero la pasión va a llegar arriba. De hecho, no sé si supo que Vergara lanzó un reto para que se llenara el Estadio Azteca de pura gente chiva, ¿sí o no? Sí, pero bueno, o sea, la Chivas es muy creativa, muy creativos están sus agentes de marketing, o como quieras llamar, la gente que trabaja para la imagen de las Chivas, porque siempre son muy ocurrentes, pero luego a la hora en la cancha, pues se tiene que mostrar también lo mismo, ¿no? Pero de todas maneras, ahorita usted, a ver, quiero escuchar el análisis escueto del señor Tepache, como se llame. Como siempre, como poniéndome la maldita cama, la familia Díaz, como siempre. Yo no soy de esa familia, está usted baboso, pero quiero escucharlo, me dijeron que usted habla muy bonito, poquito pero bonito. La familia Díaz, haciéndose presente. No. A ver, Mapache, háblanos, desgrana a detalle, ¿por qué las Chivas son inferiores? Yo creo que va a ser un partido, las Chivas van, bueno, dos victorias, van embaladas, tienen la baja de Marco Fabián, creo que les va a afectar más que la del América, que es Benedetto. Yo veo un partido como un clásico, un partido como de esos clásicos que son plano. Escuetos, pero yo creo que el América se lleva la victoria contundente. Yo creo que un 2-0. Pero ¿cómo puedes decir que un clásico es escueto? A ver. Va a ser un clásico escueto y contundente, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal los comentarios? A ver. Muy bien, qué bueno que usted le va a las Chivas, ¿eh? Que es muy irresponsable con su afición, oiga. Ya ve, Paco Díaz, la familia Díaz poniéndome la cama con. No, ¿qué traes a canalito? Estaba escuchando aquí al Tepache, Mapache, que la verdad sí, no le entendí, hijo, pero la cosa es que le va a las Chivas, pero piensa que le va a ganar el América. Pues está como medio dispareja el asunto, canal, ¿eh? Ahorita las Chivas están en el treceavo lugar. Lo saludo primero, ¿verdad? Hablo el Chiscarcas, ¿qué traes? Te reconocimos tu voz, Chiscarcas. Te reconoces. Chiste, para toda la bandera. Fíjate que se va a jugar, para los que no saben de esto, el clásico número, ¿cuál crees que es el clásico número, mi querido Mapache? Al ser que será como en el, no sé, 180, 90. Sabíamos que no sabías, el 219, carnal. ¿Eh? ¿A poco no? No te creo. ¿Y sabes en qué posición de la tabla están las Chivas? ¿En qué puesto? En treceavo, ya lo dijo Dominguín. Ah, en treceavo. ¿Y el América? ¿Y el América? No importa el América. El América está en los primeros puestos, en el cuarto por ahí, ¿no? En el tercero, canal. Sí. Luego Pumas y luego León. Pero bueno, aquí, fíjate, te voy a decir una cosa aquí para que veamos todo cómo vas a quedar, canal. No va a haber algunos elementos. No va a estar Marco Fabián por el lado de las Chivas. No va a estar el Benedetto por el lado del América. pero van a tener el hermoso. Pero ¿por qué te robas las palabras? Te robas las palabras del mapache, Chiscarga. ¿Por qué me estás robando? ¿Ya lo dijo? ¿Ya dijo? Eso lo dijo. Lo dijo en su análisis escueto. Ah, no lo escuché, canal. Es que no manches, no se oye. Que hables como hombre, mapache. Por Dios. No se oye. ¿Sabes qué? Habla como niña. ¿Por qué no le mete enjundia? Que te laves las orejas, dice el chiste. Lávate las malditas orejas. No manches, digo, vamos a ser hombres, ¿no? La verdad es que para mí, sí, el América tiene una cierta ventaja, canal, pero un clásico es un clásico, nunca es escueto. Un clásico siempre se juega con el corazón, ¿a poco no? No, bueno, tú te fuiste también con la más fácil, o sea, Chiscarcas. Ahí te va tu análisis. Un clásico no, es un clásico. Simplemente sea un, o sea, clásico. ¿Qué demonios? Va a ser un buen partido. O sea, ha habido clásicos muy buenos, de empates, ha habido clásicos muy malos. No, a ver, mira. Honestamente, Mapache, Chiscarcas, Dominguín, ¿es el clásico de México? Sí, es el partido que mucha gente, o digamos la mayoría, en México espera, porque es América Chivas. Pero, siendo sinceros, los últimos clásicos, y no me voy a los últimos tres, me voy a los últimos 5 años. Se rescata, yo creo que uno o dos clásicos de todos los que han habido, han sido muy malos, malitos los clásicos. Escuetones. Ahí sí coincido de que son escuetones, pero no coincido de que sea un clásico, no es escueto en cuanto a la energía que se transmite en el estadio, va a ser en el Azteca, a cómo se vive, a la garra que va a haber Chivas contra América. Seguramente pues ya se va a calentar el partido, como ya se acostumbra en estos dos equipos. Y pues ya también lo están calentando fuera de la cancha Jorge Vergara con sus apuestillas ahí de y sus retos, ¿no? De llenar a el Azteca de pura chiva. No, pero te voy a decir una cosa, fíjate, para ir calentando acá chido. El nuevo técnico de las Chivas, ¿cómo se llama? El Matías Almeida. Matías Almeida. Él va a ser su primer acá partido grande, canal, en México. Él no sabe lo que es estar en el Azteca en un clásico, canal. Se le va a fruncir el acá. Y luego también el Nacho Ambriz, la vez pasada que jugó con las Chivas, perdió, carnal. Así como que digas, ay, qué gran experiencia tienen los dos estrategas en ese tipo de partidos grandes, pues también eso pesa, carnal, que no. Pues sí, mira, en cuanto a estrategas, coincido que no tienen la experiencia de clásicos, pero aparte, si también nos podemos saber lo que ha hecho Almeida en clásicos en Argentina, le ha ido mal, ¿eh? No ha ganado ni un solo clásico, si no me equivoco, así que... Es el primer partido acá grande que va a jugar acá en el Azteca, se le va a fruncir el sisirisco, la neta, carnal. ¿A poco a ti no se te fruncería? A mí nunca, pero pues no sé a ti. No, la neta, que tú fueras acá el técnico de México. De México, de las Chivas. Que me asustaría por estar en el Azteca. Eso que tiene que ver. No, pues siempre impacta, la neta. Oye, no, pero mira, un dato interesante para que hagan del clásico. Yo sí pienso que el América es favorito porque, aparte que va en mejor lugar en la tabla y está jugando mejor, hay un factor clave y es Moy Muñoz. Siempre que ha estado parando para el América como titular, hasta el momento no ha perdido un clásico, ¿eh? Ahí se los dejo como dato. Pero señor, nosotros tenemos a Omar Bravo, que es el jugador en ambos planteles, que es más, ha jugado más clásicos en su carrera, ¿eh? Pues de jugar aquí ahora en el Azteca, porque lo van a meter, va a llevar 22 experiencias de clásicos, y con esos pantalones también es una ventaja. Esa no se la sabía que sí. No. A ver, Mapache. Danos tu desgrane, tu análisis a detalle del 11 ideal de las Chivas. ¿El 11 ideal para ese partido? Sí, no, para el clásico, ¿qué esperas tú? Para ese partido, pues estamos hablando del clásico. Dale algo al muchacho, hombre. Yo lo pago. No, dime. Dale un tap. Aclara, el 11 ideal. O sea, el 11 ideal. Bueno, yo me gustaría ver mucho. Ya dijiste la baja de Marco Fabián, ¿no? Que eso es importante. Bueno, sí, me gustaría ver el Conejito Brizuela. Yo creo que sería uno de los hombres que me gustaría ver en este clásico para ver si ya no levanta las alas el muchacho. Y me gustaría ver también, aparte de los titulares, a Bravo. ¿A quién más? A ver. A Ramón Ramírez. A Dedos, Carlos Fierros. Ramón Ramírez, Alberto Coyote, ¿no? No, bueno. No, oye, no, pero sí, la baja de Fabián, pero oye, oye, tú mencionabas del Cone Brizuela. Cone Brizuela, desde que se lesionó, no ha sido el mismo, ¿eh? No, nunca ha sido el mismo jugador que se mostró por una temporada con Toluca. Parece que no ha levantado. Es como tú los martes, más o menos, no ha levantado de que no, ni idea. ¿Qué es? Medio aguilita, medio mariposita también. ¿Cuál es el a usted, cómo se llama, Diego Arrioja? El no. Del América. ¿Cuál es el equipo? El pues mira, ideal de va a estar América. Muy Muñoz en la portería. Está la baja de Darío Benedetto, pero está el Cepillo Peralta, que viene de anotar 2 goles. Va a estar Paul Aguilar, uno de los referentes de la América. Va a estar el bueno. Rifle. Va a estar también claro. Rubén Sambuesa. Sambuesa, sí. Digo, el América no presenta, de acuerdo al cuadro que presentó el partido pasado contra el Morelia, me parece que van a ser los mismos. Pues sí, yo creo que sí, porque no saben otra los americanistas. Y van a perder, vas a ver. No van a perder. Independientemente que tengamos ahorita un director técnico. A ver, ¿quieren apostar algo? ¿Hacemos una apuesta a la tinfunesca o no? Las apuestas que nunca se pagan. No, esas son con Paco, nada más. Será por ti, porque yo siempre gano. Yo siempre gano, por eso nunca pago. Ah, no, Chiscar, eso también le es una apuesta al. Le debes tú un cartón de cervezas al afortunado, por cierto, ¿eh? No, yo por ella, no, yo aquí, yo aquí está bien frío ya, ¿no? A ver, Mapache, ¿qué apostamos? ¿Qué apostamos? Pues mínimo, no sé, unas salchichas, ¿no? No son 6 cinco de Corona, no, no es cierto. Algo pues, que podamos usar. Una botella de vino. Algo en la casa del Spitia. siempre de gorra. Siempre de gorra. Como siempre, la familia Díaz de gorra. Pero bueno. ¿Qué hablas de eso, canal? Se fue el Paco. Yo qué tranza, canal. Pues yo sí me baño. Oye, no, apostamos bueno. Una botella de vino. Perfecto, yo le entro. Listo. Ya estás. Gana el América. Hágalo. Ah, pero es que tú también dijiste que gana el América, ¿no, Apache? Claro. No, bueno, entonces no hay apuesta. Un desastre. Apuesta con Chiscar. No, yo te apuesto. Yo voy con Chivas siempre. Yo sí soy un fiel seguidor de Chivas. Chivas. Órale, Chivas. Apuesta con Dominguín. Una botella de vino, ya quedó. Ya la pacté. Sí, bueno, muchachos, me despido, muchachos. Safe, ya se va el Mapache. Muy bien, Mapache. Vete a jugar fútbol o lo que hagas. Ya se va el Mapache, aquí estoy el Mapache con nosotros, bien para analizar el fútbol mexicano, bueno, sobre todo el clásico. Vamos a terminar ya el programa, Paco, Paco ya se fue, Dominguín y Chiscarcas, con los partidos que quedan también, pues hay que mencionar la jornada, no hay que quedarnos solamente con el clásico. Desde que hay la jornada 10, hay jornada 10, canal. Así es. Nada más es. A ver, empezamos rápido el viernes, el día de mañana, Querétaro contra León, el clásico del Bajío. También hay clásico en el Bajío. Sí, pues tus gallitos blancos andan así como que no muy bien que digamos. Y León pues va de primer lugar. Yo creo que pues León sigue acá. León va a golear al Querétaro, la neta. Sí, hombre, no manches. Se lo van sus gallitos blancos. Oye, y a los que les echaste la sal luego el Club Tijuana, los Xolitos contra Chiapas, carnal. No, gana Xolos. Tiene que ganar Xolos. Porque es en el Estadio Caliente. Porque este equipo de Xolos no le ha ido. Yo sé que no le ha ido nada bien, pero tiene que utilizar esa ventaja como local. Lo hacía cuando yo iba a cubrir sus partidos, pero desgraciadamente no lo han mostrado tan bien en casa, pero sí ganan los Xolitos. Pero sí se ha comentado mucho que usted les echó la sal, ¿eh? Ay, ¿y sí. Ese sabe qué? No, sí, cómo no, señor. Claro que Ricardo no. Antonio Lavolpe, formador de toda una escuela de directores técnicos en México y de estarles viendo las piernas a las podólogas. Ajá. Se va a enfrentar como maestro ante alumno con este muchacho Rubén Omar Romano. Y pues va a ser muy. ¿Cómo se llama? Rubén Omar Romano, ¿no? Rubén Omar Romano. Román Romano. ¿Cómo se llama? No me importa. Sí, sí. Bueno, el maestro va a llegar con mejores condiciones. 14 puntos en el séptimo de la tabla. Y pues Chiapas no consigue todavía un triunfo como visitante. Todo esto lo estoy leyendo porque no tengo la menor idea de lo que estoy hablando. Muy bien, ganan Xolos, sí, perfecto. El siguiente, ya dijimos América Chivas, yo dije que el América va a ganar, no fácilmente, pero sí va a ganar de manera clara, un 2-0. Yo voy Chivas, yo voy Chivas. ¿Tú vas Chivas, ya sé? No, yo voy América, la neta, la América, creo que tiene con qué, canal, dar a las Chivitas por Detroit. ¿Se va a poner bueno? ¿Esa qué hora es? El partido es a las 3 de la tarde, 3 p.m. ¿Hora de dónde? Hora de acá, 5 p.m. en el Azteca, siempre en América, juega a las 5. Hay que verlo, invita, ¿no? Una chelita. Estaría bueno, ¿eh? De hecho, sí, ahorita que ando aquí en casa, no puedo ni salir, estaría bueno. Estaría chido. Y luego Monterrey Morelia, que también anda de capa caída ambos equipos, cara. Gana el Monterrey porque es en su nuevo estadio, Morelia viene de perder. Monterrey también, yo vengo, pero Monterrey gana. Yo me quedo con el empate. Ahí va a estar un empate, cara. Vas a ver. Pachuca. En la red también se va a poner el chiste. Pachuca Santos. Pachuca le gana al último de la tabla. Ni se habla. Pues Santos. Ya tiró la corona. Es más, ya se la van a quitar de llave. Que su baloncito ese que tiene como logotipo. La tiene aboleada. Ya le van a. Sí, hombre, muy, muy feo. Atlas Veracruz. Este me huele a empate, ¿eh? No, a usted le huele más feo, pero yo le voy a decir una cosa. Veracruz también viene con ganas de estar mejor. El Atlas ya con el Matosas como que está respondiendo. Pues viene de ganarle a Santos de visitante el Atlas. También Veracruz ganó, pero me parece. Yo digo que el Atlas viene enrachado, carnal. Yo creo que el Atlas, definitivamente. Y luego los Doraditos, que no le hacen miedo, no le causan miedo a nadie. Contra Toluca. Menos si el Vergara le está dando un billete para que se dejen ganar y los saque de problemas de descenso, canal. Y el Toluca también viene de perder, ¿no? No, empate. Empató el Toluca. Empate. Contra Jaguares, de hecho. El único empate de la semana pasada, precisamente. Uh-huh. Gana Toluca, sí, ¿no? Todos estamos claros. Yo creo que sí. Pumas contra Tigres. Este va a estar muy bueno porque Pumas como líder en el Estadio Olímpico Universitario ante Tigres, que viene de ganar el Clásico Regio. ¿Cómo y Pumas ves? De perder. ¿Y Pumas de perder contra quién? Contra el Cruz Azul, viejito. Perdió contra el Cruz Azul, canal. Oye, no le digas así. No le falta el respeto, Chiscarcas. Por no, pero me emocioné, canal, porque me acordé que ahí ya estamos levantándolo. Y es precisamente Cruz Azul quien cierra con el Puebla la jornada número 10, canal, y yo voy con mi equipo, yo sigo pensando, y luego viene el Puebla, que el Puebla la trae también caída. Yo creo que el Cruz Azul va a seguir con una victoria bien chilindonga. De acuerdo contigo, fíjate, nunca apuesto por el Cruz Azul, pero contra el Puebla, pues digo, tiene que ganar el Cruz Azul. A mí que me importa un carajo lo que pase, van a ganar las Chivas, lo único que me importa. Adiós. está bien, viejito. Viejito Dominguín. Bueno, ya aquí se acabó Latin Foot, justo a las 7 en punto, como tiene que ser, hora puntual. Wow, qué profesionales. Profesionales, y próximamente estamos buscando patrocinadores que quieran ser parte de este gran proyecto, así que... Que se mochen. Dile al Spitia. Sí, al Spitia. Todos le quieren sacar al Spitia, ¿eh? Chiscargas. Pues digo, que se moche. Cruz Azul. No, y el afortunado también, que se moche. Pues sí. Está bien. Bueno, pues ya aquí tenemos la jornada. Ya sabemos nuestras predicciones del clásico mexicano. Chivas América va a ser el sábado. Buen partido, así que estén al pendiente. Te me amapachas de repente. No, pendiente la Tinfunesco para que lo vayan a ver y sintonícenos, escúchenos vía digital con su teléfono, donde estén en su computadora. El próximo lunes a las 6 de la tarde estaremos en vivo y en directo y a todo color en Latin Foot Digital. Camarita, camarón, chido, güerito para toda la bandera. Chido, cámaras. Gracias, Chiscarcas. Nos vemos, Dominguín. Saludos. Ya se acabó. Eso fue la. ¿Por qué está? Vámonos. Ok. Se despídese, Dominguín. Agur. Yo quiero recitar un poema para el Chicharito. No. Pero este será el lunes próximo. Un poema en alemán. Ve pensando. Así es. Ok. Bueno, nos vamos aquí, señoras y señores. Disfruten, se quedan con el happy hour. Si es que lo hace, del afortunado. Vamos. Bye.